amor, yo no quisiera morir sin mirar tus lindos ojos, pero tú lo sabes, mi morena, que quiero besar tus labios rojos, pero tú lo sabes, mi morena, que quiero besar tus labios rojos. Si muero por ti, tú serás culpable. Para ser feliz tienes que aceptarme. Si muero por ti, tú serás culpable. Para ser feliz tienes que aceptarme. Para